La tercera práctica ha consistido en realizar dos actividades. La primera, rastrear las imágenes utilizadas en el blog mediante dos buscadores, TimeEye y Google Imágenes. Las dos imágenes que he utilizado son las correspondientes a la portada y al fondo del blog, porque de momento no he utilizado ninguna otra imagen. Para la imagen de portada, TimeEye encontró 26 resultados, mientras que Google Imágenes consiguió 443 y además me indicó el nombre del autor de la fotografía. Para la imagen del fondo, TimeEye encontró 70 resultados y Google Imágenes 335 y me indicó también la autoría de la imagen. La segunda parte de la práctica ha tratado sobre la utilización de tres bancos de imágenes, Edge Photostock, Getty y Corbis. El objetivo era una comparación de los tres bancos a realizar en cada uno la misma búsqueda. La búsqueda realizada ha sido Venecia, porque voy a continuar en esta práctica con la temática del blog y he incorporado por lo tanto un texto de La muerte en Venecia de Thomas Mann. La búsqueda ha sido acotada en imágenes en blanco y negro, horizontales y en las que no aparezca nadie. Getty ha encontrado 20 fotografías, Corbis 49 y Edge 647, pero con un índice de acierto mucho menor que en los otros dos bancos de imágenes debido a que la acotación era más limitada. Por lo tanto, la búsqueda sería más cómoda de Getty y Corbis, pero los resultados de Corbis me parecen menos acertados que los de Getty,